Y me parece que el saldo es positivo. Fuimos una cancha difícil contra un rival siempre complicado, en un marco interesante. Nosotros veníamos de dos victorias, así que llegamos en un buen momento y me parece que el partido fue parejo, que el empate fue justo y el saldo es positivo, es un punto que sirve, pero hay que hacerlo valer el domingo contra Sportivo Barracas de Loca. Sí, sí, con respecto al resultado es positivo y sobre todo con las cosas que se vieron por momentos, desde el equipo que... Cañuelas es un equipo que está volviendo a tener confianza en sí mismo y que está empezando a hacer cosas que antes no podía hacer porque los resultados lo apremiaban. Empezamos a conseguir resultados y empezamos a soltarnos un poco más, a tener un poco más de confianza. Salimos jugando de abajo, intentamos presionar un poco más arriba, tratamos de ser protagonistas, no nos golpeó el gol de ellos, a pesar de haber hecho un buen trabajo durante casi 50-60 minutos. Pudimos reponernos a eso, terminamos jugando muy bien, hasta tuvimos alguna posibilidad de ganarlo sobre el final, así que me parece que estamos yendo de menor a mayor y eso se está viendo. Por eso te digo que me parece que el saldo es positivo, más allá del punto que creo que va a servir o no de acuerdo al resultado que consigamos el domingo, pero el trámite del partido me parece que en líneas generales nos deja no conforme, porque siempre hay que mejorar, pero sí por lo menos tranquilo que vamos por el buen camino. Sí, bueno, ya lo vimos el partido pasado ante el Porvenir, hemos estado en desventaja con un jugador menos y lo hemos ido a buscar y lo dimos vuelta, así que el equipo ahora está creyendo en sí mismo, es un equipo que necesita de esos golpes de efecto para volver a creer y me parece que en esa senda estamos y bueno, por suerte los resultados ahora de a poquito están acompañando y eso hace que el trámite no sea tan cuesta arriba. Sí, el oro Fabiani y Bruno Rodríguez, que sabemos que son dos jugadores de mucha jerarquía, son más altos, más grandotes que nosotros, y bueno, pero colectivamente también tratamos de aislarlos, tratando de achicar la línea para adelante y que ellos no tengan espacio para poder pivotear, que es lo que mejor hacen. Sin embargo, bueno, al tener jerarquía hay veces que les sale, pero bueno, creo que dentro de todo lo manejamos bastante bien porque, bueno, como vieron, el gol de ellos fue un saque de arco y no mucho más. No, sin duda que fue un error enteramente nuestro. Disputo la pelota yo con Bruno Rodríguez del saque de arco a cabecear, cuando cabeceo de la nuca y la pelota peina y pasa, no pude ver de vuelta el video, pero me parece que la pelota lo enganchamos al parado al negro, porque me parece que al negro Aguirre, porque me parece que me estaba dando cobertura y no llegó a perfilar, y cuando empezó a correr para atrás lo vio a Johnny Lemos salir y entre los dos me dio ahí como que no sé si quién iba y bueno. Obviamente que fue un error general, por eso terminó en gol, fue virtud de ellos y errores nuestros, todo un poco compartido en ese gol, pero bueno, esto es un juego de aciertos y errores, después se equivocaron ellos y también lo pudimos facturar nosotros, así que lo importante del error es corregirlo, que no se vuelva a repetir, y cuando hay un error del equipo rival poder capitalizarlo rápido para que en el resultado se note. Sí, sin duda que no solo en el gol, sino que al equipo entero le empezó a dar respiro porque el desgaste que estaba haciendo Iván y Rodrigo era grande y quizás ya llegaron al segundo tiempo un poco desgastados, y bueno, él les dio un poco de aire, empezó a chocar a correr con esas ganas, con esa energía que tiene Dylan y que la verdad que nos pone muy contentos que el debut haya sido tan auspicioso para él, sobre todo pues un chico del club y que hace las cosas con muchas ganas, y la verdad que nos dio mucho aire porque las pelotas ya volvían menos y se le empezó a complicar a los rivales, a los centrales, no podían despejar tan fácil, no podían salir jugando tan fácil porque entró con muchas ganas, así que la verdad que eso al equipo lo hizo jugar un par de metros más adelante, temerlo, se vean apuros más de una vez, así que la verdad que fue un muy buen ingreso. No, estamos en el lugar que merecemos, lógicamente, porque hemos cometido errores, hemos perdido partidos, hemos dejado puntos en el camino que fueron pura y exclusivamente por un mal rendimiento nuestro, pero también estoy seguro que estaba seguro por lo que yo veía, por cómo nos entrenamos, por lo unido que estamos en esa mala racha y por lo que veo del equipo, de estos jugadores que tienen esta camiseta de Cañuelas hace rato y que se encargan de dejar todo cada minuto que la transpiran. Yo estaba seguro que lo íbamos a revertir y sé que vamos por un buen camino. Son todos chicos que tienen condiciones para jugar en primera división, está más que demostrado y lo único que varía de un partido a otro es la condición mental, digamos, la psicológica, la confianza que uno se tiene, cómo se siente, la vibra, el semblante que vas teniendo durante la semana, y, y eso es lo que va cambiando tu rendimiento, digamos, de pelotas ganadas que te hacen inflar el pecho y sentirte superior, y entonces a partir de ahí empezás a ganar un duelo individual que hace que si cada uno empieza a ganar el duelo individual y se empieza a hacer colectivo, se empieza a contagiar eso, hace que todos empiecen a ganar y empiezan a creer, y eso más que nada va manejando el partido, son los estados mentales y los estados de ánimo de cada uno de los jugadores. Por eso yo sabía que este equipo no iba a mermar y que en algún momento íbamos a ver la luz, y que cuando empecemos a creer vamos a empezar a ver cosas mejores, porque con confianza siempre fluye. El plantel siempre estuvo fuerte, sin duda que golpean las situaciones, eso lógico, que es duro, que a nadie le gusta verse ahí, que a nadie le gusta perder, todos quieren jugar, eso pasa siempre, pero el plantel siempre estuvo muy fuerte, estuvo muy unido, y siempre creyó que le iba a dar vuelta. Desde cada derrota hasta cada error, siempre creímos que lo íbamos a revertir, porque bueno, de eso estamos hechos, de competencia, de errores y de revanchas. Así te vas haciendo los callos, así vas mejorando, y sin duda que la única manera que tenemos para crecer es superar los obstáculos. No podemos mirar para abajo, tenemos que mirar para adelante siempre, corregirlo, saber que estamos ahí, y que mientras estemos ahí nos vamos a seguir equivocando siempre. El tema es tratar de ser lo más inteligente posible para no cometer los mismos errores y para poder aprender de cada una de las cagadas que nos mandamos, y que eso a partir de ahí se empiece a mejorar, se empiece a pulir, empiece a crecer, y bueno, en ese crecimiento estamos, me parece, y se está viendo a poquito los resultados. Bueno, a mí me parece que lo que tenemos ya es una experiencia todos juntos, y nos vamos conociendo entre los compañeros, y eso hace que como piezas empecemos a funcionar mejor. Obviamente que siempre hay cosas por mejorar, y que va a seguir habiendo cambios, y esto, en esto estamos, de que esto no es una foto, es una película, esto va cambiando todo el tiempo, y lo que necesitamos es todos los fines de semana y en cada entrenamiento certificar la posición que tenemos. Cada uno ha luchado por el puesto que quiere, y eso va a hacer que eleve el nivel individual de cada uno, la zona de competencia esa de la que se habla. A mí me parece que el equipo está yendo de menor a mayor, que ha tenido errores, que los ha tenido todos juntos, que ha golpeado los resultados, pero también sabemos que tenemos ese callo hecho, que pasamos esa difícil, que la pasamos todos juntos, que la estamos superando, y a partir de ese dolor que tuvimos sabemos que eso no lo queremos volver a sentir más, sabemos la situación en la que estuvimos y que no fue grata para nadie. Por suerte, dentro de lo malo pasó al principio y sabíamos que lo íbamos a poder revertir, así que en ese camino estamos, porque todavía necesitamos seguir subiendo posiciones y empezar a poner a cañuela donde creo que merecemos estar, que es un poco más arriba.